Mundofonías. Mundofonías. Hola, os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, este programa que se emite a través de diversas emisoras, países, lugares y ciudades. Si cogemos todas las ciudades donde se puede escuchar Mundofonías y sus áreas urbanas, hemos hecho la cuenta hace poquito y nos salen unos 60 millones de habitantes de este país sin fronteras, sin aduanas, en el cual pues, se puede compartir todas las músicas que os ofrecemos en este programa de Mundofonías. Así que bienvenidos todos y hemos empezado con música que nos lleva hacia los Balcanes, con un proyecto que aúna gente de diversos países también, gente que viene de Europa del Este, también desde Bélgica, bajo el nombre de Mafiasco Taxi, un proyecto que se formó recientemente y ya tiene su plasmación discográfica interpretando canciones tradicionales, como este famoso Usti Usti Baba, aunque con ese toque rockero bastante característico y bastante interesante. La música de Mafiasco Taxi abriendo esta nueva edición de Mundofonías, que como siempre hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y seguimos con sonidos balcánicos mezclados en este caso con hip hop. Se trata de Šutka Roma Rap. Bele kjer la teme, tutje kot teren merime, tutje konak Pak, ale tu šun si kato trut, bitke tut Ale tu kak, ma viši pak, dosan opak, ne vigiri kjut mandat Inteligencija, detergencija, nacija, racija, kacka, maska, blaska, mariva, kujva, kuriva, duša, pušva, kraj Havla pak, ale tu bye bye, bye bye Yeah, K-1, K-MS, you on the ground Nus redui, most ili hardcore, brat So menši neba, tu men, manga, ma te šuna Ljubavom na tane, na ne sam ne pena Opa, ne vrti nena, celo sveto, ne me ja manje za Underground koga pirava praši na banan Memu kava je glafi bomba kovi zbom To te ima znava A pirav na Romuni Čura mu kava in memoria Mente džavno da se pirava Mobit, bim, pat, Walter, Tom y Jerry, certa Nico, Tom TV, Mickey Bali, quiero la pele, quiero la teme, tú te contaré en Mary, me pique kunak, bak, ale tu shun, si gato trut, pitke trut, ale tu gak, ma tu si pak, dosa no pak, ne vigi, tu tu manda, inteligencia, deteligencia, nacia, racia, kacka, maska, blaska, maliba, kuiba, kuiba, dishwa, kishwa, hey, habla fuck, ale tu bye bye, bye bye, yeah, K-pon, yeah, miss you, underground. Nu zredui, mă stili hardcore, brat. S-o mușină la tumen, manga bate șuna. Lubo morna tane, nane s-o te pena. O pare vărtinena, zelo sveto. Memeia malența, fiu concreta, romă și voto. Undergo de colo, pe colo, secolo, sveto, unde cu cuveco, pleco. Aci, tap, a? Underground, cu gapira, va prea și na pala. Mi-a mucava, e clav, e bomba, covis, plau. Tot ce n-am slava, avia ta rămâi. Ciură mucava, in memoria, am hate, deja nu da s-o penava. Oíamos al Sudka Roma Rap, este grupo de músicos acompañados en este disco llamado Me Sigun Underground, es decir, Yo Soy Underground, por una serie de raperos. Oíamos el tema que da nombre al disco, que nos llega desde Hungría, aunque ha sido grabado en Macedonia. Y después de escuchar este rap gitano que nos llega desde Europa del Este, pues seguimos la búsqueda de las raíces gitanas y nos vamos por un lado con la conexión flamenca y por otro lado con la conexión de la India. Como tuvo lugar, por ejemplo, en esa experiencia llamada Amalgama allá por los años 90, en la cual estaba embarcado un percusionista llamado Xavi Turrull, que después fue parte integrante durante muchos años, durante toda la trayectoria del grupo realmente, de los bien conocidos Ojos de Brujo. Y después de la disolución de estos últimos, pues ha vuelto a iniciar otro proyecto en el cual pues mezcla todas estas influencias, también con elementos del jazz, del rock, etcétera, etcétera. Es el grupo Que Jaleo, grupo que está de gira estos días por diversas ciudades, pero que ha tenido que suspender, por ejemplo, el concierto anunciado para el pasado domingo, día 24, en Madrid, debido a un aparatoso accidente de tráfico que ha sufrido precisamente Xavi Turrull, y al respecto del cual nos alegramos de que haya salido ileso, que la cosa no haya llegado a mayores y que después del susto pues Xavi y sus compañeros puedan retomar la gira después de ese concierto anulado en Madrid por otras localidades, por ejemplo el día 27 en Barcelona en Luz de Gas, el 29 en Granada en la sala Buga Club y el día 30 en Sevilla en la sala Events, esos conciertos dependiendo un poquito de que Xavi se recupere para estos próximos días, lo cual pues parece ser que la cosa va para adelante. Así que vamos a quedarnos con Que Jaleo, mandamos un abrazo a Xavi para que se recupere pronto y nos quedamos con esta pieza que además pertenece a aquel repertorio de su proyecto Amalgama y que ahora recupera con el primer disco de Que Jaleo, esta pieza titulada Chana. We'll be right back.

Hemos oído a Estelle Goldfarb, esta violinista belga que presenta su disco de debut, el primer disco de esta estupenda violinista y compositora llamado Naissance, Nacimiento. Oíamos concretamente el tema 10 horas 22. Un tema con bastante influencia, por ejemplo, de la música y de la técnica de violín, de la música de la India. Y es curioso, en la India, en la música clásica de la India, pues hay ragas, vespertinos, matutinos, nocturnos, referidos a las distintas horas del día. Lo que pasa es que tanta exactitud como lo de las 10 horas 22, como en el título de Estelle Goldfarb, pues no lo había visto yo. Exactitud, virtuosismo, calidad es lo que va a seguir sonando aquí en Mundofonías, y va a sonar otra violinista. Además, a estas dos violinistas hemos tenido el gusto y el placer de saludar recientemente en el Womex en Cardiff, en el país de Gales. Allí estaban y precisamente nos han entregado algunos de sus trabajos musicales. Ahora hablamos de Jyotsna Srikanth. Nos vamos a la India con esta espléndida violinista y esta pieza llamada Thilana. pues ahí escuchábamos a Jyotsna Srikanth, excelente violinista de la India, del sur de la India, celebrando la música de esa parte del país y de toda esa cultura con piezas como este Cilana, que pertenecía originalmente a su disco Carnatic Nomad. Y la oímos ahora con elementos más contemporáneos y más fusionados en este tema Folk Dreams, originalmente del disco Bangalore Dreams. Thank you. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Seguimos en la India, como habéis comprobado en esta edición de Mundofonías, con auténticos tesoros de la música tradicional, artistas del pueblo, y en este caso de las tierras de Rayastán, que son los depositarios de legados auténticamente intemporales, como este artista, se llama Laha Han. Su instrumento es el sarangi, también es un instrumento similar al violín, un instrumento de arco, de cuerda frotada, del que él es considerado uno de los maestros en cuanto al aspecto más tradicional de la música del Rayastán, que es de donde él procede, esa zona desértica del oeste de la India. Esta pieza que hemos escuchado pertenece a una serie de discos publicados por el sello Amaras Records, que recogen el legado de estos artistas populares con el título de At Home, es decir, en casa. La pieza que sonaba se titulaba Dardan Dimari, una pieza que pertenece a la tradición del pueblo Sindh, que se localiza en la actualidad a ambos lados de la frontera entre la India y Pakistán. Otro disco de esta serie, At Home, del sello Amaras Records desde India, es el de Sakar Khan. Él es un maestro de la kamancha, también un instrumento parecido al violín, un instrumento de cuerda frotada que se toca con un arco. Y Sakar Khan también viene desde Rayastán. Él es bastante mayor, pero por suerte en este disco le acompañan sus hijos, que son pues portadores de esta tradición, de este legado que en palabras del propio Sakar Khan pues podría estar muriendo, aunque como vemos pues él está transmitiéndolo a la siguiente generación. Así que le oímos a él, a Sakar Khan, en este tema Indoni, junto con sus hijos Gewar, Firose y Dara. Thank you. Oíamos Jindoni, este tema llamado así, como una pieza de tela que se colocan las mujeres de su pueblo en la cabeza, que lleva joyas para poder sujetar encima una vasija. Lo tocaba Sakar Khan, como decíamos, desde Rayastán a la Camancha en el disco At Home. Y vamos a seguir en el Rayastán, en Jaipur, su capital, en una tesitura muy diferente, puesto que de la tradición más pura y ancestral nos vamos a la electrónica, las remezclas, eso sí, enraizadas en toda la cultura popular de aquellas tierras. Y hablamos ahora de DJ Click, un DJ de origen francés, pero fascinado también por toda la cultura gitana, de la India, también del flamenco en ocasiones. Bueno, pues su último trabajo es este remix dub, esta remezcla dub de su trabajo Jaipur, a su vez, e incluye piezas como este Supera Dance en la remezcla de Brian May, que en este caso no es el guitarrista de los Queen, sino un DJ que en ocasiones aparece con diversos nombres. Su nombre verdadero es Brian May y él hace esta remezcla, como decimos, de la pieza de DJ Click en su Click Here Jaipur Remix Dub. Pues calentito, calentito este nuevo disco de DJ Click, como siempre con esas mezclas electrónicas y también con mucha presencia de la música de la India. DJ Click presents Click Here, Jaipur Remix Dub. Músicas que nos van haciendo llegar ya a la despedida de esta edición de Mundofonías. Desde aquí, desde Madrid, os saludamos a la Feliz Chigane y Juan Antonio Vázquez, y nos despedimos no sin antes comentar un evento que va a haber en Madrid próximamente, del día 28 al 30 de noviembre. Va a ser la actuación de la Compañía Ibérica de Danza en el Teatro Ferran Gómez, junto con un montón de músicos del panorama del folk de aquí de España. Por ejemplo, Eliseo Parra, Eduardo Laguillo, José T. Ordóñez, Pablo Martín, Xavi Lozano, Javier Pasariño, Fernando Egozcue, bueno, un montón de artistas relacionados con Ibérica de Danza durante los últimos años, que van a celebrar con ellos el 20 aniversario de la compañía. Como decimos, será en Madrid el día 28 al 30 de noviembre en el Teatro Fernán Gómez. Y con la música de Eliseo Parra, de que van a estrenar una coreografía en estas actuaciones, nos despedimos. Ha sido un placer. Hasta pronto. Salud. Esa puerta. Un, dos, tres. Algún día ignoraba lo que ahora veo, las vueltas que da el mundo, válgame el cielo. Algún día ignoraba lo que ahora veo. ¿Cómo quieres que olvide? ¿Cómo quieres que olvide tan de repente a quien tanto cariño le tuve siempre? ¿Cómo quieres que olvide tan de repente? te quiera, ¿cómo quieres que te adore? Si no corre la moneda, si la moneda no corre agua, ¿cómo hoy le voy a llevar a la mi morena que viene del mar? Que viene del mar, que viene del mar. ¿Quieres que te lo diga? Ven acá y te lo diré. ¿Quién es tu padre y tu madre? Un hombre y una mujer. Agua en un convoy le voy a llevar a la mi morena que viene del mar. Que viene del mar, que viene del mar. Agua en un convoy le voy a Ha ha ha.